Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy vamos a hablar de un grupo paradigmático. Todo comienza muy lejos de la California de Ackerman. William Ackerman, digamos para los que no saben, fue un sinónimo de calidad y buen gusto durante las décadas de los 80 y 90, un productor, en París sobre todo. Allí fue donde Daryl Langer, violinista, y Barbara Higbee, pianista, se conocieron y empezaron a tocar juntos. A finales de los 70, Langer publicaría su disco Fiddlesticks, que hizo que Ackerman se fijase en él y le ofreciera firmar por su nuevo sello. En ese disco participaron otros músicos que tendrán su protagonismo en esta historia algo más tarde, como el mandolinista Mike Marshall o el contrabajista Todd Phillips. La carrera de este grupo tuvo mucha trascendencia en su momento. Langer y Higbee grabaron su primer disco como dúo para Windham Hill en 1982, y poco después ampliaron la banda a quinteto con las audiciones de Marshall y Phillips, además del percusionista Andy Narell. Rebautizados como The Daryl Langer Barbary Higbee Quintet, la banda tocó en el Festival de Montreux. A partir de ahí, que fue donde adoptaron el nombre de la localidad suiza como significativo de la formación, aunque el disco surgió del concierto aparecido con el nombre de Montreux Band. Hoy les quiero presentar su segundo álbum, Chiaroscuro o Claroscuro, en español, segundo trabajo de Daryl Langer con Mike Marshall. La formación que iba a grabar Chiaroscuro estaba integrada por Daryl Langer en violín, viola y violonchelo, mandolina y teclados, y Mike Marshall en guitarra, mandolinas, mandolonchelo, teclados y percusión, con la participación de Todd Phillips en contrabajo y Andy Narell en tambores de acero y Barbara Higbee en sintetizadores. A ellos se les une el extraordinario Michael Marney. El título se debe a la admiración de Langer y Marshall por Italia, el título del disco me refiero, y en particular por el arte de ese país, lo que se refleja en alguno de los nombres de las distintas piezas del trabajo. Escucharemos entonces a Mike Marshall y Daryl Langer desde su disco Chiaroscuro de 1985, con una composición de Marshall introducida por una bonita melodía de mandolina con acompañamiento de guitarras. El violín de Langer entra después, replicando el tema y nos lleva a la parte central, reposada y con aires folk en la línea acústica de las producciones de la época. Me gusta especialmente el dúo de violín y contrabajo que podemos escuchar en este segmento y que da paso a la conclusión en el que se recicla el tema central. El nombre del tema, Dolphins. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Andrew Jacob Vázquez es un flautista nativo norteamericano de la tribu Apache de Oklahoma. Ha lanzado 4 álbumes hasta la fecha. Vázquez, el galardonado Wind River, V3, An American Indian y Togo. Todos publicados por Macoye Records. Vázquez es Apache Kiowa. Su carrera en el entretenimiento comenzó como bailarín solista tradicional de estilo norteño en el American Indian Dance Theater, con sede en Nueva York de 1986 a 1991. Mientras estaba de gira, compró su primera flauta y se interesó por el instrumento. Comenzó a tocar y pronto empezó a crear composiciones originales. Fue nominado a los premios Native American Music Awards en 1998 y en 1999. En el 2000 ganó el NAMI al Mejor Artista Masculino. En el 2006 fue nominado a Flautista del Año. Y además, digamos que Vázquez vive cerca de Fort Washakie, en Wyoming, con su esposa Mayra y su familia, además de muchos premios y nominaciones. En esta ocasión nos presenta su visión contemporánea de la tradición, combinando estilos musicales de ayer y de hoy. Continúa la evolución y la promesa de su premiado lanzamiento, Wind River. Este es un álbum muy original para aquellos a quienes realmente les gusta la música moderna, con fuertes influencias nativas mezcladas de una manera que tenga sentido y no solo como trucos electrónicos. Escucharemos a Andrew Vázquez desde su disco Wind River, o Río de Viento, de 1997, su tema Across the River, a través del río. Thank you. canto y la palabra.